en apenas unos días, ¿cuántos? 15, 16 días, vamos a estar viendo cómo comienzan las convencionales constituyentes. Convencionales constituyentes para los cuales ya votamos, ya sabemos quiénes van a estar sentados en cada una de esas bancas decidiendo la constitución. Y este jueves, ya nos había contado Sergio Rinaldi el jueves pasado en el marco del ciclo de ecología, iba a haber un debate que iba a estar relacionado con un trabajo que vienen haciendo muchas organizaciones para conseguir una constitución ecosocial para la provincia de Santa Fe. Y estuvieron presentes, además de los integrantes de estas organizaciones, muchos convencionales constituyentes que estuvieron ahí sentados, escuchando, tomando nota, cosa que me parece piola. Es gente piola la que fue, los otros no aparecieron. Se abrió mucho el juego para que quienes quisieran estar pudieran ser parte. Y nosotros hoy vamos a escuchar algunas de esas referencias. El primero de los testimonios es de una compañera que viene laburando hace también mucho tiempo. Ella se llama Melisa Argento, del colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Y Melisa lo que hizo fue plantear una situación del cómo estamos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y no quiero abundar porque eso es lo que cuenta ella. Y al avance sobre la ley de glaciares se ve cómo hay un lobby, y sobre todo la ley de humedales, que tiene que ver con la minería, el agronegocio, de manera combinada, digamos, para frenar cualquier tipo de reglamentación que pueda hacer la defensa de nuestros humedales, que ha sido una de las demandas más fuertemente sostenidas, particularmente desde la ciudad de Rosario en el año 2020, digamos, y seguramente en la que todos ustedes han estado de alguna u otra manera implicada. Pero esto no llegó solo, llegó también de la mano de un total avance criminalizador, represivo a la protesta social. Lo vimos con toda la política que está teniendo Patricia Bullrich, y acá podríamos ir desde el ejemplo que tenemos en este momento, que es la lucha de nuestros jubilados y jubiladas, hasta cada una de las cosas que pasó a lo largo de este tiempo, digamos, que realmente es dramático, pero me quisiera detener en un acápite particular que tiene que ver con el nuevo Plan de Inteligencia Nacional, en donde la CIDE efectivamente establece entre sus principios o entre sus puntos, digamos, más susceptibles de ser perseguidos. Aún no sabemos cómo, si ya nos están persiguiendo, si están entrando en nuestras redes, si lo van a hacer, qué es lo que va a suceder, digamos, justamente a todos aquellos actores que nos oponemos al avance extractivo de nuestros bienes comunes, que nos oponemos a que sostenemos luchas territoriales y acompañamos luchas territoriales a lo largo y ancho de nuestro país por la defensa de sus territorios y de sus vidas, de la reproducción de sus vidas, sus fuentes de trabajo. Pero además hay una cosa muy curiosa que enmarca todo esto en un profundo negacionismo del problema más grande que tenemos como sociedad y como humanidad, que es la crisis socioambiental, es el hecho de que también categorizan como enemigos aquellos que plantean cuestiones vinculadas a las energías, a sostener proyectos de energías renovables. Una cosa más inédita no se puede encontrar, ¿no? Entonces, entre el RIGI, que le establece una estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria, tributaria y todo lo que se le ocurra, por 30 años a las grandes corporaciones, sobre todo en materia energética, sobre todo en materia hídrica y de materias primas, y que además de establecer todos estos beneficios, lo hacen en detrimento del autoabastecimiento o el suministro para nuestras poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a priorizar el suministro estable de energía a las corporaciones durante 30 años, aun si una ciudad tiene escasez energética, ¿no? Y la población está sufriendo las consecuencias de una ola de calor extrema o una ola de frío extremo o lo que fuera, referido por supuesto a las consecuencias del cambio climático. Este es el contexto. Entonces, en este contexto, la provincia de Santa Fe tiene un impulso para hacer una reforma constitucional. Y las reformas constitucionales son, o debieran de ser, además de nuevos pactos societales, políticos, económicos, etc., deberían ser momentos de apertura de la autonomía política de una provincia, en este caso, para redefinir sus nuevas reglas de juego. Hay experiencias a donde las reformas constitucionales efectivamente han sido momentos de apertura reflexiva, crítica, participativa, como han sido, por ejemplo, las reformas constitucionales nacionales, en estos casos, de los países vecinos de Bolivia o de Ecuador en los años 2008 y 2009. Y una de las garantías de que pudieran entrar conceptos como summa causa, summa camania, de un buen vivir, derechos de la naturaleza y todas las cosas de las que nos defendemos y nos agarramos para, por ejemplo, sostener la defensa de una cuenca hídrica y otorgarles derechos de naturaleza, pasaron en esas reformas constitucionales por una condición sine qua non: la activación social y política sostenida desde los actores y sectores que pujaron porque entraran en esas reformas constitucionales agendas que se venían construyendo mucho tiempo antes. Por ejemplo, en el caso de la Constitución de Montecristi en el año 2008 en el Ecuador, una de los actores que tuvo más relevancia en materia de derecho ambiental fue la Asamblea Nacional Ambiental, que coordinaba las luchas de la Amazonía, de la Sierra, etc., y que tenía una larga trayectoria en articular propuestas que fueron llevadas hacia la reforma constitucional nacional y que, por supuesto, no pasaron todas porque sabemos cómo es la política, pero que efectivamente lograron permear con conceptos realmente revolucionarios, porque la Constitución del Ecuador efectivamente supone un reconocimiento, así como la de Bolivia, que es inédito en la región. Ese no es el contexto, para ir cerrando, en el que nos encontramos en la provincia de Santa Fe. No es el contexto. Más bien habría que leer la trayectoria, y acá me permiten el divague, la trayectoria que tiene Argentina en sus reformas constitucionales en los últimos tiempos, desde el Pacto de Olivos, ese pacto que pasó a dominio originario de los recursos naturales a las provincias, que transfirió además todos los servicios y las deudas a las provincias, ¿no? Pero ese pacto, que fue un pacto entre los partidos principales, y que fue un pacto que permitió las dos cosas más dramáticas que nos han pasado en los últimos tiempos en materia de salud de nuestros pueblos y justicia socioambiental: la soja transgénica de 1996 en adelante y la ley de inversiones mineras, que es el antecedente inmediato al RIGI. Ninguna otra actividad en nuestro país había tenido tantos beneficios hasta el RIGI como las corporaciones mineras para el avance de la extracción de minería, el extractivismo minero en nuestro país. Esos son los antecedentes a nivel nacional. A nivel provincial, a mí hay otro antecedente que me preocupa, pero hay una reforma en particular que me preocupa y mucho, y que creo que es lo que tenemos el compromiso de no permitir que suceda en nuestra querida provincia de Santa Fe, que es la reforma constitucional provincial de Jujuy del año 2023. Una reforma que fue pactada por dos grandes partidos tradicionales, que fue preescrita, que tenía en su procedimiento incorporar la participación política ciudadana y la participación social, pero que básicamente incumplió con todos los procedimientos, que tenía un plazo de 90 días para aprobarse, y se aprobó en 2 semanas, echando a la gente que venía, a los expertos, a la gente del movimiento que venía a dar sus testimonios, cerrándole las puertas en la cara, y entre gallos y medianoche, con una pueblada alzándose en las calles, resistiendo y rechazando al grito de arriba los salarios, abajo la reforma, se aprobó igual. Y se aprobó con una represión que fue el antecedente de la derechización, en la que estuvo una de sus responsables, Patricia Bullrich, que ahora está directamente ligada a toda esta política represiva que se está intentando impulsar, y en donde el pueblo de Jujuy sí se levantó. Y se levantaron desde las docentes, 90% de ellas mujeres, hasta los trabajadores municipales, hasta los trabajadores estatales, hasta los trabajadores mineros, que paradójicamente se sumaron en última instancia a esta movilización a decir: nosotros también estamos acá. Todo el pueblo resistió, por supuesto que esta movilización terminó con una represión fatal que no le faltó nada de lo que venía sucediendo en el contexto de América Latina. Recordemos Chile del 2019, Bolivia luego del golpe de Yanine Áñez, como hasta esos jóvenes que perdían sus ojos en esas movilizaciones. Esa reforma constitucional provincial nos derechizó el escenario político, no solo porque a los pocos meses llegó Milei, sino porque además generó de nuevo su antagonista interno, su proceso de racialización, su condena hacia esos indígenas que se levantaron en el Malón de la Paz y que casualmente denunciaron el saqueo de nuestros bienes comunes, de nuevo, el litio, el agua, los salares estaban ahí, digamos, y que viajó por todo el país, llegando incluso al monumento donde nos encontramos acá a sostener el Malón de la Paz, a llevar el 1 de agosto y se sostuvo 4 meses en movilización permanente y fue, por supuesto, desoída incluso por el propio PEN, Poder Ejecutivo Nacional de nuestro país. Entonces, en ese contexto de absoluta movilización social, la respuesta fue absolutamente represiva. Nosotros tenemos la obligación de activar todos los canales de solidaridad internacional, local, nacional, para que esta reforma no sea la misma cáscara vacía de lo que hicieron en Jujuy, que es un pacto político que pasó, que le dio la espalda a toda la ciudadanía, que no solo le dio la espalda, sino que le dio palos, ¿no?, y gases. Entonces tenemos la obligación de sostener todo este tipo de propuestas y de ceder y en lo que no nos guste y no ser puristas y juntarnos lo más que podamos para sostener efectivamente que la provincia de Santa Fe, por donde sale más del 60% de la riqueza de nuestro país, que es una de las que más contribuye al Producto Bruto Interno, tiene la fuerza, no es lo mismo que Jujuy, tiene la fuerza para activar su ciudadanía y que todos nosotros nos sintamos partes, porque somos de esa reforma constitucional provincial que finalmente define y delimita las características de nuestro futuro y nosotros queremos que sea un futuro ecosocial y justo. La escuchábamos a Melisa Argento del colectivo de Acción Social por la Justicia Ecosocial. Y es importante este panorama que nos brindó Melisa porque sabemos de dónde vamos, sabemos cuáles son los peligros, a dónde podemos llegar y también después de este tema musical vamos a ir viendo también otros tramos de esta charla que fue más larga, obviamente, que duró casi 1 hora y media, 2 horas. Pero nosotros hemos resumido en algunas partes, en las fundamentales para compartir aquí en Las Señales. 9:46 de esta mañana, transcurren Las Señales por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del dial, 3 grados 3 décimas, datos actualizados, 86% la humedad. Qué mejor que escucharlo a don Víctor Heredia, para que también nos haga un informe de la situación. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe. Y celeridad. Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. Y a esta hora, a las 9:52, vamos a continuar escuchando otros testimonios, en este caso de Jorge Bartoli, del Paraná No Se Toca, y nos cuenta esto. Vamos a reformar la Constitución. Bueno, ¿de dónde venimos? Es decir, vamos a leer, vamos a hacer lo que no hicimos nunca, lo que nunca nos enseñaron en la escuela, lo que nunca prácticamente nadie de los que están acá hizo antes de este proceso, que es leer la Constitución actual. Y ver de qué trata, salvo por supuesto los que la han estudiado por cuestiones profesionales. Nos encontramos con una constitución donde no se menciona la palabra ambiente, no se menciona la palabra río, no se menciona la palabra agua, y hablamos de una provincia que tiene 800 kilómetros de costa sobre uno de los principales ríos del mundo. ¿Qué es lo que...? Yo le voy a decir... ¿Qué es lo que no vamos a poder lograr, lamentablemente, después de este proceso? Y esto, en esto quiero ser, voy a cometer el pecado de ser un poco autorreferencial, porque yo por cuestiones laborales viajo mucho y he tenido la suerte de poder conocer toda la provincia de San Juan, de punta a punta. No vamos a poder lograr, en cuanto a lo acotado de la convocatoria, no vamos a poder lograr llevar este debate a gato colorado. No vamos a poder lograr, ojalá podamos, ojalá esté equivocado, o a comunidades como la de Las Petacas en el oeste de nuestra provincia, o a Rufino en la punta de la Bota, vamos a seguir teniendo esas enormes diferencias que nos plantea la provincia de Santa Fe, porque de hecho básicamente hoy los dos espacios físicos de debate siguen siendo Santa Fe Capital y Rosario. Esa deuda, ojalá este proceso de reforma, una vez iniciado, tome suficiente vuelo en los medios. Yo creo que va a tener un cierto vuelo mediático. En esto otra vez reivindico el rol de los medios de comunicación en este tipo de procesos. Nosotros, en todas las dramáticas situaciones de las quemas, nos hemos sentido muy acompañados por muchos medios de comunicación. Algunos, digamos, obviamente por una cuestión de rating, pero muchos otros por una cuestión de compromiso con la noticia, ¿no? Creemos que avanzado el proceso de reforma, quizá podamos llevar voces o llevar a los confines de la provincia, de esta provincia tan dispar y tan vasta, quizá podamos llevar, y sería muy importante que pueda llegar algo de estos debates a estos confines, ¿no? Bueno, no quiero dejar pasar, nos toca un poco en el corazón nuestro como grupo el tema del derecho al agua. Obviamente, si tenemos que garantizar, y es necesario garantizar constitucionalmente el derecho al agua, también tenemos que proteger sus fuentes, es decir, tenemos que proteger nuestros ríos, tenemos que proteger nuestros humedales. Santa Fe cuenta con una ley provincial de humedales que nunca fue reglamentada hasta hace poquitos días, donde se reglamentaron sin previo aviso y sin mucha comunicación algunos artículos que estamos estudiando cuáles son sus alcances. Este proceso nos obliga a nosotros a pensar 10, 20, 30 años hacia adelante, qué es lo que vamos, cada uno desde su granito de arena, qué es lo que va a dejar sembrado, pero sin duda tenemos que tener muy en cuenta dónde estamos parados ahora y cuáles son las amenazas del contexto. Ojalá pueda ser un antes y un después. Y ojalá esa conjunción de organizaciones a las cuales se han sumado y se siguen sumando muchas organizaciones más y algunos actores desde lo individual, podamos sentar en este proceso un antes y un después, donde en una provincia donde todo el mundo hace lobby, nosotros también podamos hacerlo y tengamos una voz sólida desde las organizaciones socioambientales como para plantear nuestro propio poder de debate, que yo creo que no es menor. Lo escuchábamos a Jorge Bartoli, del Paraná No Se Toca. También estuvo Mirko Moscat, del Taller Ecologista, Macarena Vázquez, de STS Rosario. Bueno, varios más. Vamos a escuchar después, para ir cerrando, a Damián Berseñasi, del Instituto de Salud Socioambiental, porque creo que él también tiene, digamos, una gran experiencia y tiene un par de cosas interesantes para compartir acá en Las Señales. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará algunos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Doble en el primer pasillo y ve que va llegando, y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice que está muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerse cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, el alquiler y algo más. Poco disfruta sus días pensando en cómo hará. Empleo no paga ni cada tina y piden más. Qué injusticia que no se valore eficiencia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Poco disfruta sus días pensando. que no se valore eficiencia y responsabilidad, porque él se mató pensando y es lo mismo que uno más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer entre diario y mate, se pregunta cuánto más. Y es así la vida de un obrero, es así la vida en el barrio, es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices, es así la vida de un obrero, es así, y pocos son los que van a zafar. Estás escuchando Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3, emisora perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, CECOP. Transmitimos desde nuestra casa ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. El CECOP es una asociación civil sin fines de lucro, dirigida por una comisión directiva electa en Asamblea General de Socios. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley para democratizar la comunicación en nuestro país. El testimonio de Damián Bersegnassi, porque seguimos hablando de nuestra nueva constitución, esa constitución que algunos proponen sea ecosocial. Bersegnassi, Damián, es médico, es del Instituto de Salud Socioambiental y tiene algunas cosas para contarnos. Vamos a escuchar esta. Estamos ante una situación histórica en la provincia, sin dudas, desde el 62 hasta acá, como decíamos recién con Sergio, ¿no? Muchos de nosotros no habíamos nacido cuando se estableció la actual constitución. No quiere decir que recién se vaya a reformar dentro de 40 años la constitución de ahora, pero ya tenemos un antecedente que es el tiempo que se toma en la provincia de Santa Fe para poder repensarse. Y muchos de nosotros, cuando se anunciaba o se preveía la posibilidad de esta reforma constitucional, asumíamos con bastante entusiasmo el proceso porque entendíamos que estábamos transitando un tiempo en el que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones políticas habían agendado lo que significa para una sociedad tener la posibilidad de poner en discusión cuáles son los principios, las bases, lo que van a ordenar la vida y la organización de la vida de esa sociedad. Porque para nosotros, yo vengo del campo de las ciencias de la salud, me dicen algunos, ¿no? Pero no soy abogado, quiero decir con esto, pero entendíamos como ciudadanos que una constitución es eso, ¿no? Es el lugar donde se escribe y se acuerdan cuáles van a ser los principios que nos van a permitir organizarnos socialmente. Como bien se viene diciendo, y lo hemos repetido en muchos lugares, lamentablemente no fue un proceso participativo, no fue un proceso de discusión, no se generaron canales para que previo a los procesos de definición de listas y de elección después de constituyentes pudiéramos tener espacios de encuentro entre los movimientos sociales, entre los espacios académicos y científicos, entre los decisores políticos, entre quienes pretendieran o pretendieron ser candidatos y después electos convencionales constituyentes para poder llegar a un proceso de elección y después a un proceso de reforma, de funcionamiento de la convención, a partir de una discusión profunda, en lo profundo, en las profundidades de nuestra provincia, respecto de sobre qué pilares íbamos a organizar, de manera tal de que la elección sea una elección de convencionales en función de cuál queremos que sea el perfil que tenga la nueva constitución de la provincia de Santa Fe. A nuestro entender eso no ocurrió, digamos, por muchos motivos no ocurrió, y lo que terminamos teniendo es un proceso electoral donde lo que menos se puso en discusión fue cuáles van a ser los principios con los que vamos a ordenar nuestra sociedad en el futuro. Y hoy estamos ante un proceso de reforma en el que, por ejemplo, a 20 días del inicio de la convención constituyente, me animo a decir que de los 69 constituyentes, más de la mitad no tiene idea cuál va a ser el reglamento con el cual van a tener que funcionar en esa constitución. Pero una gran parte, me animo a decir, me sacaron justo, pero digo, supongo que 33 ya lo tienen claro. Y no lo supongo, ¿no? Vengo del martes de estar en Santa Fe, una actividad organizada por colegas de la Universidad Nacional del Litoral, donde una convencional constituyente del bloque mayoritario en un momento dijo, bueno, nosotros la semana que viene, cuando aprobemos el reglamento, ¿cómo? Cuando aprobemos la semana que viene, si empieza en el 14. Bueno, pero la semana que viene ya lo tenemos resuelto. Bueno, yo no soy abogado, insisto, alguna vez escuché eso de la confesión de partes, pero digo, me parece que en ese contexto tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como espacios académicos y como movimientos sociales, con una preocupación por lo que está ocurriendo con la salud de nuestros territorios, ¿tá? Para identificar cuáles son los poros a través de los cuales podríamos permear las distintas estructuras que se presentan como bloques en esta convención para poder lograr que se discutan algunos temas. Esto que decía Mel, yo coincido, digo, nosotros elaboramos un documento con principios generales y sabemos que no vamos a lograr una constitución que contemple el 100% de esto, pero no vamos a pedir menos que esto. Y no vamos a exigir ni a trabajar por menos que esto. Después definirán los convencionales, pero nosotros, como al menos en el caso nuestro, ¿no?, del espacio al que yo pertenezco, del Instituto de Salud Ambiental y la Asociación Civil de Salud Ambiental, un espacio académico y un espacio de la sociedad civil, menos que esto no. Desde nuestro... ¿Y por qué? Porque para poder tener vida tenemos que tener la posibilidad de transitar saludablemente nuestra vida. Y para eso necesitamos territorios saludables. Entonces el primer punto es, ¿por qué nosotros planteamos una constitución ecosocial? Porque nosotros no podemos seguir sosteniendo la idea de que por un lado tiene que estar lo ambiental y por otro lado tiene que estar lo humano. Digo, tenemos que pensar una constitución ecosocial es comprender en el siglo XXI que ya no hay margen para esa mirada fragmentada de los inicios de la modernidad hace más de 300 años que planteaba que el hombre era una cosa y en todo caso era esto, era el hombre macho europeo, digo, era una cosa. Y el resto era algo externo, un medio ambiente por allá que andaba dando vuelta. Nosotros tenemos que reconocernos y saber, porque aparte la biología así lo ha demostrado, que somos ambiente. Entonces no podemos seguir sosteniendo una fragmentación, ser humano, ambiente, y ahí es donde para nosotros está el eje de la importancia de pensar una constitución en clave ecosocial. Quedarnos con una constitución que incorpore el artículo 41 de la Constitución Nacional como el máximo logro que podemos hacer en el siglo XXI, en 25 años, el primer cuarto del siglo XXI ya transitado, nos parece que es desperdiciar una oportunidad histórica de transformarnos en la provincia que pueda tener una constitución de avanzada en tiempos donde la crisis climática ha marcado claramente la agenda mundial. La crisis climática de la mano de la crisis de los combustibles fósiles, que aunque no nos parezca, sí están en crisis, y si uno ve nada más que las noticias internacionales de las últimas semanas, podemos entender el sentido que tienen los procesos bélicos que hay a nivel global. Y el tercer elemento que nos parece que es clave para esto, ¿no?, para poder comprender por qué no podemos pensarnos como sujetos, como comunidades, por fuera del mundo, como algo aparte de los territorios y el ambiente al que pertenecemos, ¿tá?, es el reconocernos como sujetos que conformamos los territorios hidrosociales. Y reconocernos como sujetos que conformamos los territorios hidrosociales en un proceso de discusión de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, vaya si no es un territorio hidrosocial la provincia de Santa Fe, ¿tá?, es, entre otras cosas, poner en discusión algo que algunos y algunas creíamos que ya no se podía discutir más porque estaba asumido y reconocido y eran cosas sobre las que no se volvían, como por ejemplo el derecho al agua. Santa Fe es una provincia que tiene una ley que es ejemplo a nivel nacional, donde se reconoce en el primer artículo de la ley de agua que el agua es un derecho humano en la provincia de Santa Fe, y esa misma ley queda virtualmente fuera de juego cuando se aprueba el año pasado el presupuesto de la provincia de Santa Fe, que incluye una cláusula o un artículo donde la provincia adhiere al régimen de incentivo a las grandes inversiones, que tiene como parte de su articulado, como ley nacional, un artículo que dice que ninguna cláusula provincial ni municipal puede contradecir lo que se está planteando en ese régimen de incentivo a las grandes inversiones, que incorpora un artículo que dice que los insumos necesarios para el funcionamiento de las industrias que se incorporen al RIGI son prioritarios para esas, para esos emprendimientos. Y agua y energía son los dos principales insumos de cualquier emprendimiento que esté regulado en el RIGI, en el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Por eso, nosotros creemos que estamos ante una posibilidad histórica de lograr, pese a todo el intro que hice, ¿no? Digo, de lograr que Santa Fe se transforme en la primera provincia de Argentina que reconozca el derecho al agua de las comunidades que habitan el territorio santafesino como un derecho constitucional. Y no el derecho al acceso al agua que permitiría, por ejemplo, que una empresa se haga cargo de la distribución y que si alguien no la puede pagar, la empresa le cobra al Estado para que la gente pueda acceder al agua. Estamos hablando del derecho al agua como elemento vital. Y estamos hablando de una cláusula constitucional que establezca explícitamente que en la provincia de Santa Fe el agua no puede ser un elemento ni un bien comercializable ni mercantilizable. Y que las constituyentes y los constituyentes tengan que, mirando a la cara a sus hijos, decir que van a votar en contra de que el agua sea un derecho para la vida en esta provincia. Creemos que la energía tiene que ser consagrada como derecho de las comunidades. Digo, nosotros sabemos, porque la biología así nos lo enseñó, que nuestros cuerpos funcionan gracias a la energía. Y de hecho, respiramos, tomamos agua e incorporamos alimento para poder producir la energía que le dé vida a nuestras células. Entonces son los dos elementos que tenemos que nosotros, creo, intentar poner en la agenda de todos los bloques, de todos los convencionales constituyentes, para ir planteando algunas discusiones que sean difíciles de objetar desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos. El otro elemento que nos parece que es fundamental es el de reconocer que en nuestra provincia estamos ante una situación en la cual los modos de producción que se han instalado en muchos casos son responsables de los problemas de salud que nuestras ciudadanas y ciudadanos están padeciendo en sus cuerpos y están expresando en sus cuerpos. Digo, nosotros lo hemos demostrado, está evidenciado y publicado en revistas científicas internacionales, trabajos de los que somos coautores y otros trabajos de los que no somos autores, pero están publicados en revistas internacionales, que han demostrado cómo cambiaron los perfiles epidemiológicos, es decir, las formas de enfermar y de morir de las personas que viven en los pueblos en esta provincia, que están encerrados por modelos de producción dependientes de venenos. Digo, entonces, ante eso quizás pueda ser importante que la Constitución de la provincia de Santa Fe garantice el derecho a la producción en la provincia de Santa Fe. Para quienes son de la provincia de Santa Fe y que producen la provincia de Santa Fe, es clave que esté garantizado el derecho a la producción en respeto a los ciclos vitales y a los territorios y a la salud de las comunidades y los territorios. Y finalmente, el otro punto que nos parecía importante puntualizar o reforzar hoy es la necesidad de tener en cuenta que como movimientos socioambientales, como espacios académicos a los que muchos de nosotros pertenecemos, en una constitución donde, como dije al principio, no está claro si vamos a poder participar los que no fuimos electos convencionales y no tenemos esa banca para estar sentados a partir del 14 de julio en ese lugar, creo que tenemos la posibilidad de intentar generar una movilización colectiva que ponga en agenda de la sociedad los temas que van a estar discutiéndose en las cuatro paredes dentro de las cuales se van a estar definiendo los sistemas que van a permitir o no que nosotros ejerzamos algunas garantías y algunos derechos en nuestras vidas cotidianas. Y entonces ahí creo que sería bueno que como movimientos y organizaciones advertamos dos cosas. Necesitamos un núcleo de derechos que tienen que ser discutidos, rediscutidos, y creo que la ley de la reforma, que muchos de nosotros cuestionamos, tiene al mismo tiempo algunos poros por donde se pueden ir entrando, más allá. No es solo poner el artículo que hable de el respeto o el derecho constitucional a transitar nuestros ciclos vitales en territorios saludables, sino además hay otros artículos y otros espacios por donde podemos ir metiendo algunos puertos. Y ahí, tener en cuenta que necesitamos estar atentos a los derechos que queremos incorporar y necesitamos estar muy atentos a los mecanismos institucionales. Dicho para nada académicamente, ¿ya? Los derechos son el bacalao y los mecanismos institucionales definen quién, cómo y cuándo corta el bacalao. Si solamente nos concentramos en los derechos y no prestamos atención al apartado de la institucionalidad de la Constitución, corremos el riesgo de tener una Constitución con cosas muy lindas escritas que no vamos a poder implementar nunca jamás en nuestra vida. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.